¡Bienvenidos a Mate Mixto! Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Estrella? Acá estamos, tomando unos matecitos, sí. En un programa muy particular, porque somos pocos hoy. Sí. Habíamos invitado bastante gente, pero bueno, por motivos que desconocemos no han podido venir. Así que, bueno, igual siguen invitados, ¿no? Para otra oportunidad. Igual, por supuesto, que va un saludo para Omar, para Pablo, para Gustavo, que estuvo el viernes pasado, para Tobías, bueno, que pensábamos que iban a poder estar también. Bueno, por lo menos los nombramos. Tal cual. Sí, la vida misma a veces hace que no podamos hacer lo que tenemos ganas, así que no hay problema. Bueno, hoy tenemos un día que queremos traer un tema en particular. Bueno, quizás esto ya pasó el día, pero también es eso, ¿no? ¿Es el Día del Trabajador? ¿Es solo el 1 de mayo? ¿Qué pasa con los demás días? No trabajamos, no somos trabajadores, ¿no? Trabajadores y trabajadoras. Y bueno, queríamos traer un poco este tema como para recordar que bueno, que es el día en que se conmemora el asesinato, ¿no? La represión y el asesinato de 8 trabajadores de Chicago, que bueno, fueron organizando huelgas a partir de reclamar la jornada de 8 horas de trabajo, y a partir de ahí el Estado y su aparato represivo, ¿no?, empezaron a operar en función de acallar estos reclamos y estas luchas. Por ahí un dato no menor que acá traía María, ¿querés contarlo vos? De todo lo que hablamos. No, hoy me decías esto de que Estados Unidos no conmemora esta fecha. Sí, ¿no? Sí, yo me fijé buscando el origen de esta conmemoración. O sea, tenía claro que no es un día de festejo. Me fijé y bueno, vi que justo que el origen de esta fecha es Estados Unidos. Pero que en Estados Unidos no la tienen en cuenta. Casualmente, bueno. Y bueno, vamos a quedarnos pensando en esto del festejo y de lo del feliz del día, ¿no? Que circula tanto el 1 de mayo, decir feliz día, y que a veces incluso puede generar rispideces en algún grupito de WhatsApp, que alguien dijo feliz día y otro dijo pero no es un feliz día. En el Facebook también, muchos posteos, muchas discusiones se generan, comentarios a partir de algún flyer. Agregando información, no es un día de festejo, es un día de que se conmemora una masacre, y bueno, y en realidad ver de dónde también viene ese deseo del feliz, ¿no? Porque a lo mejor hay otra beta que no tiene que ver con el festejo del Día del Trabajador. Por ahí lo que nos gustaría es, nosotros tenemos algo para decir al respecto, lo vamos a guardar un poquito para dentro de un rato, y les invitamos a todos y todas las radioyentes a que nos puedan también contar un poco qué piensan a este respecto, cuál es su opinión, cómo viven el Día del Trabajador, y tenemos un teléfono para que se comuniquen. Sí, el teléfono acá de FM La Continua es 4483-022. Y estamos en el 88.3 del día. Estamos esperando que nos cuenten cómo vivieron el 1 de mayo, además de la lluvia torrencial que tuvimos, que por suerte salió el sol y se está secando un poco la humedad que tenemos. Nos vamos con un temita musical. Noticiero sin novedad, los deseos irrealistas. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy no te sirve, no importa, no lo verás. Solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Caballeros de mencionar sus hogares de envidiar. Yo quisiera ser ave para volar. Yo quisiera ser dueño de un poco más. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? ¿Existe una ley que dice que los manicomios se tienen que cerrar? Que tenemos derecho a una atención en salud mental en el lugar donde vivimos. ¿Y a que no nos encierren por necesitarla? Defendamos la ley de salud mental de 6657. Seguir hablando de lo que es el trabajo. No sé, en una conversación que tuvimos hace un rato salió la frase de que el trabajo no implicara adaptar nuestras singularidades a las necesidades del sistema, ¿no? Como por ahí pensando en otras aristas de lo que implica trabajar, ser trabajador, y que muchas veces hay... La gran mayoría de las veces se niega nuestra subjetividad en los espacios de trabajo, ¿no? Como que tenemos que responder a necesidades que a veces son construidas, que a veces no sabemos cuán reales son o son necesidades funcionales a quién. Bueno, eso fuimos hablando un ratito antes de venir para acá. Un poco por ahí esto que traes, María, tiene que ver con, ¿no?, lo que también discutíamos antes de venir al programa, esta cuestión de que el trabajo hoy en día, ¿no? No es el trabajo que uno elige, uno, entre muchas comillas, porque uno puede elegir un trabajo, pero muchas veces lo elegimos más por necesidad que por gusto, que por las ganas que nos da hacer ese trabajo. Digo, hoy vivimos en un mundo capitalista, en el neoliberalismo exacerbado, donde la gente trabaja por necesidad. La gente trabaja porque hay que pagar los impuestos, porque hay que pagar la comida, porque hay que pagar la escuela de los pibes si es que van a la escuela privada, porque hay que vestirse, porque hay que, ¿no? Hay. Todos mandatos. Y necesidades generadas por el propio sistema, salvo las básicas, que es comer, vestirse y tener una vivienda. El resto son necesidades generadas por el sistema, comprarse la compu, la tele, la... Un montón de cuestiones que hacen que uno trabaje por alcanzar como deseos ajenos, ¿no? Deseos que nos construyeron y nos inculcaron. Y en ese punto también hay que pensar que uno, no solo que lo que produce no es de uno, muchas veces, ¿no? Uno produce algo que queda para otro, para una empresa, para el patrón, para las multinacionales, bueno. Y además, en ese proceso de trabajo tampoco somos dueños de nada, de ninguna de las herramientas con las que trabajamos, seguramente. Y está como esta cuestión también, ¿no? De la competencia que hay, la cantidad de personas formadas con títulos que existe. Digo, antes se hablaba del ejército de reserva, ¿no? Que eran personas que no tenían una calificación, que el mercado de trabajo entonces no absorbía. Y hoy por hoy estamos hablando de mucho más que un ejército de reserva. Estamos hablando de gente que está calificada, que tiene títulos, que... Y gente que, si hablamos de la crisis del 2001, se fue a lavar copas a España, ¿no? Y hoy estamos hablando de gente que tiene un título y que está compitiendo con gente que no lo tiene y que claramente hay una desigualdad muy grande para trabajos, además, también súper precarizados, que no tienen nada que ver con lo que la gente eligió hacer, ¿no? De su vida, profesional o no profesional. Muchas veces terminamos agarrando un trabajo solo porque necesitamos dinero, ¿no? Yo no puedo evitar que venga mi beta poeta porque lo pensaba mientras hablabas que el trabajo nos da un sentido a nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando de pronto nuestro trabajo tiene sentido para otro, pero no para nosotros, pero también estaría bueno ver cómo nos bancamos el trabajo, porque... Bueno, qué estrategias, más que estrategias tácticas, ¿no? Frente a lo que ya está establecido, ¿no? Que hay un orden, un lugar y cómo deben ser las cosas. Hay tácticas que tenemos a veces los individuos que decimos, bueno, nos colamos, acá hay un resquicio, acá voy a desarrollar mi beta, me dan ganas de hacer esto y qué es lo peor que puede pasar. Muchas veces pasa también, ¿no? Que hay lugares donde por ahí nos dan ganas de aportar algo o que tiene que ver con nuestro deseo y nos da miedo hacer algo por miedo a que nos reten en lugares que a veces hay miedos que uno se los inventa y de pronto propuso y está todo bien, no pasa nada. Entonces, bueno, creo que esas son como las tácticas que vamos usando para sobrevivir, ¿no? Porque en realidad son lugares que a veces no son fáciles de transitar. Creo que todos recurrimos de alguna manera como sea, porque si no nos sería bastante insoportable, ¿no? Responder solo a lo que quieren otras personas y no poder hacer lo que nosotros queremos. Sí, está bueno esto que planteas de poder pensar que todos, digamos, existe obviamente una demanda o un techo que las instituciones nos ponen para trabajar, unos mandatos que tenemos que cumplir, ciertas horas, cierta cantidad de producción, X producciones, pero también esto que vos traes de que hay un margen de autonomía relativa dentro de eso que hay que realizar. Algunos trabajos son mucho más cerrados y prearmados y otros nos dan la posibilidad, como nosotros acá, de poder hacer un espacio que dentro de todo lo elegimos día a día y podemos además tener una libertad también relativa de decir lo que queramos decir, ¿no? Sí. Siempre con responsabilidad y respetando la diversidad de opiniones. Y en este sentido también estaba bueno, la semana pasada hablábamos de la violencia hacia la mujer, ¿no? De la violencia de género. Y a partir de ahí pensábamos, porque es el día de los trabajadores o de el trabajador. ¿Y qué pasa con las trabajadoras? ¿Qué pasa con las mujeres ¿Qué pasa con pensar una perspectiva de género al momento de analizar el mercado de trabajo? Y esta división sexual del trabajo que hablábamos la semana pasada, esto de el trabajo no reconocido, la doble o triple jornada de trabajo de las mujeres, ¿no? Las mujeres que no trabajan, las amas de casa no son trabajadoras, sí, son amas de casa. Sí. Y no hacen nada las amas de casa. Están ahí, tranqui, en el sillón, mirando la tele. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa con cuidar a los pibes, lavar los platos? Recién sí nos preguntábamos porque vimos un afiche que con unas estadísticas que decía la desocupación también tiene cara de mujer. Y entonces pensamos, ¿desde dónde se hacía esa lectura? Porque si hay mujeres desocupadas, pero que a lo mejor, ¿por qué no trabajan esas mujeres? ¿Porque no hay trabajo real para ellas? ¿O porque se tienen que ocupar de otras cuestiones y entonces trabajan en ese trabajo invisibilizado? En realidad no sabemos a qué se refiere con desocupación y más que nada, ¿por qué se llega a esa situación de desocupación? Si es porque, ¿por qué? Sí, también, ¿no? Ahí hay que pensar el concepto de trabajo. Digo, porque, ¿qué es estar desocupado? Uno siempre está ocupado, siempre está haciendo algo. Aunque sea el momento de ocio, es el momento del ocio, ¿no? De no hacer nada, de disfrutar de no hacer nada. Entonces, en ese sentido, si es por ser ama de casa, está ocupadísima la ama de casa siempre. Siempre tiene sí. algo para hacer, siempre hay algo que limpiar, siempre hay que cocinar o que hacer. Cosas que parece que los hombres no tendrían que hacer, ¿no? Que tienen que esperar que las hagan las mujeres, no su mujer, sino la mujer en general, cualquier mujer de la familia. Y en ese punto también, digo, ¿cómo definimos el trabajo? Me parece que hay que pensar que no, las mujeres están desocupadas en términos de pensar el trabajo en relación de dependencia. Sí. Pero no están desocupadas del trabajo. Claro. Pero además que son funcionales, que su trabajo es funcional a que el marido vaya a trabajar, que ¿no? Como que también... Sí, es un trabajo... Es un trabajo el más necesario y el peor nada rentado, ¿no? Sí, pensaba en esto que vos decías hoy, del trabajo invisibilizado. Digo, esa invisibilización hace que no se vea que... Todo el sistema laboral formal de trabajo, digamos, que se ve, que es público, que está visible por fuera del ámbito doméstico, se sostiene gracias al trabajo en el ámbito doméstico invisibilizado. Sí, tal cual. Bueno. Nos vamos entonces con un tema musical de Susana Baca, que se llama María Landó. María, no hay madrugada, pasa su popa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Landó. Rotos de sueño. María rotos de sueño. María Landó. De andar sufriendo. María de andar sufriendo. María Landó. Solo trabaja. María solo trabaja. Solo trabaja. Solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Bueno, acá estamos de nuevo al aire. María nos va a nada, compartir, compartir, encontré, descubrí. Un fragmento, ¿no? Sí, es un fragmento porque es un poema muy largo. Lo estoy leyendo con el celular, así que perdí de vista el título. Epa, se los voy a decir. Creo que se llama después. Poema sobre mis derechos. Eso, poema si no sobre mis derechos. Si no me acuerdo. Si es de una poetisa norteamericana que nació alrededor de 1930. Es bastante. Ya se murió. Yo no sé pronunciar inglés, así no que. No sabemos, yo tampoco. Se escribe pero. June Jordan, lo voy a castellanizar plenamente. Y lo leo. Bueno, es una mujer negra, afroamericana, feminista, y va este fragmento. Yo soy la historia de la violación, yo soy la historia del rechazo de lo que soy, yo soy la historia del terrorífico encarcelamiento de mí misma, yo soy la historia del asalto con lesiones y de los ejércitos infinitos contra cualquier cosa que quiera hacer con mi mente y mi cuerpo y mi alma, y no importa si se trata de salir a caminar de noche o si se trata del amor que siento, si se trata de la santidad de mi vagina o de la santidad de mis fronteras nacionales o de la santidad de mis líderes o de la santidad de todos y cada uno de los deseos que conozco desde mi corazón personal e idiosincrático y problemáticamente singular y solo. A mí me violaron porque estaba equivocada, tenía el sexo equivocado, la edad equivocada, el color de piel equivocado, la nariz equivocada, el pelo equivocado, la necesidad equivocada, el sueño equivocado, la geografía equivocada, la elegancia equivocada. Yo fui el sentido de la violación, fui el problema que todo el mundo busca eliminar por la fuerza, de la penetración con o sin la evidencia del moco y... Pero dejemos que esto sea inequívoco, este poema es no consentir. No estoy de acuerdo con mi madre, ni con mi padre, ni con los profesores, ni con el FBI. ni con Sudáfrica, ni con aquellos, ni con el parque, ni con American Airlines, ni con los vagos pija parada en las esquinas, ni con los babosos en auto. No estoy equivocada, mi nombre no es equivocada, mi nombre es el mío, el mío, el mío. Y no puedo decirte quién carajo puso las cosas de este modo, pero te puedo decir que de ahora en más mi resistencia, mi autodeterminación simple, diaria y nocturna, muy bien te puede costar la vida. La traducción es de Sandra Toro, hay que reconocerle el mérito. Muy, muy interesante, ¿no? Un poco duro, pero está muy bueno, digo, recuperando el tema del trabajo y de la violencia hacia las mujeres también, ¿no? Esto del Día de la Mujer tiene un origen también que tiene que ver con la masacre de un montón de mujeres que reclamaban por sus condiciones de trabajo, sí. ¿No? ¡Qué casualidad! Y esta cuestión de las múltiples violencias que hay que no se consideran violencias, ¿no? Son como, bueno, las oportunidades del mercado de trabajo. ¿No? La mujer que es víctima de violencia, ay, ¿por qué no va a trabajar y depende del tipo? ¿Y qué te parece? ¿Que, no? ¿Que por qué no va a trabajar? Estamos hablando de que es víctima de violencia, la violencia económica, la violencia física, el aislamiento. Y salir a trabajar después de toda la vida de no trabajar, ¿de qué va a trabajar? ¿No? ¿Qué trabajo va a conseguir? ¿Qué dignidad de trabajo puede llegar a...? O para dejarlo como preguntas. Sí, y como después, bueno, ir viendo esto que... Que podemos, tenemos este derecho a expresar y a decir de distintas maneras y bueno, empezar a escuchar, ¿no? Como otros formatos del decir basta, que ya vamos a venir con el basta en un ratito. Un poco capaz que... ¿qué querrá decir basta? Epa. Nos vamos a un temita y volvemos con basta. Con basta. Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más, con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora clonazepam. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas, ves a través de las cosas. Fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó, no va más, no va más. Acá estamos continuando con el programa. Tenemos una voz que nos va a compartir un texto de Camille, un autor que presentó su librito que se llama Basta. No, se llama Tóxica, perdón. Ya me anticipé. Tóxica, el clonazepam no tiene la culpa. Ahí está. Lo vamos a dejar a Enzo, que va a ser más acertado que yo para hacer la presentación de sí mismo. Bueno, dentro de las recopilaciones de arte local que hacemos, a veces con música, en este caso con escritura, nos llegó a nuestras manos este libro a través de María y a través de la biblioteca del instituto, que es un espacio muy amigable que pueden visitar también para descubrir muchas cosas. Es donde hacemos las reuniones de producción, de alguna manera. Así que bueno, no tenemos muchos datos de este libro ni le autore, pero nos gustó mucho uno de los poemas que voy a leer a continuación, que se llama Basta. Hoy digo basta. Basta de censuras, basta de frenos, basta de condicionamientos, basta de decirme qué es lo correcto, basta de barreras, basta de inhibiciones, basta de consejos que suenan a imposiciones. Basta de falsedades, de sonrisas forzadas. Basta de decir que lo que dices es cierto. Basta de creerle sus mentiras. Basta de creernos las nuestras. Basta de pretender que todo nos salga bien. Basta de obligarnos a que nos guste algo o a rechazar ciertas posturas, solo para que no nos tilden de raros. Basta de normalidad, de seguir las normas. Basta de pensar que el sistema funciona porque yo estoy bien, aunque los de al lado se derrumben, aunque no tengan para comer. Basta de creerte mejor que yo. Basta de creerme mejor que vos. Basta, basta de sentimentalismos. Basta de guardarnos las cosas. Basta, basta, basta. Bueno, interesante también para pensar un poco lo que veníamos hablando y el tema del día, que venía a ser el Día de los Trabajadores. Bueno, basta de explotación, basta de estos trabajos que nos alienan y en los cuales no nos sentimos ni felices, ni dignificados, ni mucho menos a veces, ¿no? Sí, y acá volviendo otra vez al cómo uno sobrevive, ¿no? Este libro tiene un trabajo en sí mismo, que la edición, el diseño del libro, tiene ilustraciones. Bueno, me parece que tiene collage. Acá, por ejemplo, veo un collage hecho sobre papeles de diarios y después una pintura y algo que representa la cabeza con un televisor y dice Argentina, las Malvidas. Malvinas peradas, parecería que diría recuperadas, no sé, pero ese trabajo artístico y de llegar a hacer una obra, nada, son las formas de sobrevivir a lo que nos hace mal, qué sé yo, ¿no? Cada uno con la suya y cada uno tendrá su propio productor de malestar. Uh-huh. Y el trabajo. Volviendo al trabajo. Sí, también por ahí en esto que trae María, yo pensaba, ¿no? Cómo este libro es producto de un trabajo. Eso. Y sin embargo, seguramente, si definiéramos la categoría trabajo, no diríamos que es un trabajo. Sí. Porque, ¿qué sería un hobby de esta persona que escribe, sí, ¿no? Sí, en su tiempo libre, tiene que ver con sus gustos. Como cuando alguien dice que es músico y le preguntan de qué trabaja. Claro, ¿no? Claro, de músico, claro. ¿De qué va a trabajar? Y eso pero bueno, de lo productivo, ¿no? La uh-huh. cuestión del producir y de la rentabilidad, no sé. Uh-huh. Pero sí. Sí, también de pensarnos, digo, como sujetos sociales somos sujetos productores. Y muchas veces la gran producción, la mayoría de la producción es cultural. Y esa producción no se reconoce como una producción, ¿no? La cultura no es un trabajo. Y sin embargo, tenemos muchos folcloristas, tenemos músicos, tenemos escritores, tenemos pintores. En relación a esto de la producción, el lunes próximo va a haber acá en el instituto de 4, de 16 a 21, una feria del libro que se llama Libreres Libres, que vienen los editores independientes y Y bueno, va a haber libros a disposición. No tengo el flyer acá. Está la biblioteca del instituto, tiene un Facebook y ahí está la información. Es abierto. Es abierto a todo público y bueno, y así que ahí vamos a ver trabajos. Muy bueno. Independientes, muy bueno. Además. Bueno, formas de resignificar el trabajo. Uh-huh. Bueno, eso me acordé y no quería dejar pasar. Bueno, y nos vamos despidiendo en el día de hoy. Esperemos que el programa les haya gustado, que hayan podido, bueno, quizás preguntarse algunas cosas o quedarse con interrogantes, o moverse un poquito a veces de las estructuras que uno tiene. Y bueno, nos vamos. Un saludito de último momento a un compañero, Juan Gutiérrez, no sé si lo conocen. Dice, gracias Mate Mixto, recién llegado a la comarca, luego de un tiempo afuera, me encuentro escuchando y cayendo en la realidad que la vuelta tiene que ver en definitiva con el trabajo. Me llegó el basta de vacaciones, así que pronto estaré junto a ustedes laburando. Muchas gracias. Se acabó el ocio. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Juan, que seguramente estará el viernes que viene acá acompañándonos. Vamos, te esperamos. Sí, por favor. Marrugues. Y le dedicamos el tema musical, ¿no? Con el que cerramos por esta favor. Edición express de Mate Mixto. Basta de las pelotas. Basta para mí, basta para todos. Basta para todos. Esto fue Mate Mixto. Te vamos a decir.